Estás en CHT, desde nuestro centro de operaciones en La Concepción. Jugaba, transmite. CHT 107.7 FM. Y aunque sigan imitándonos, cada día demostramos por qué en todo el occidente del país y a través de nuestras redes sociales en el mundo entero, CHT en típico es la que manda. Siempre la mejor, meta bueno y saque bueno. Liderazgo, confianza y seguridad en el manejo de ganado. Subasta ganadera de Panamá, con la juventud va de la mano. Subasta ganadera de Panamá, meta bueno para que saque bueno. CHT 107.7 FM, la emisora que pega la música típica, éxito tras éxito, 24/7 contigo, y ahora lo vuelve a hacer, innovando con el nuevo sistema de procesador de alta gama y generación, CHT, la que manda con más poder. Quede bien, pero muy bien con su pareja, tomando Sex Max, unos minuticos antes de su relación sexual y aumente su pasión. Hoy reciba 10 tabletas de Sex Max por tan solo $18. Recuerde, 10 tabletas de Sex Max por tan solo $18. Llame ya. No te dejes engañar. Por tu seguridad, pídelo solo en nuestros puntos autorizados. Llame ya en David al 774-0511. 774-0511 o personalmente le atendemos en Plaza Oteima, local 12, planta baja. Llame ya en David al 774-0511. O haga sus pedidos al WhatsApp 6460-9243. 6460-9243. Coleche cumple 58 años y lo celebramos con el Gran Festival Coleche 2025. Este 23 de agosto, de 9 de la mañana a 8:30 de la noche, en los terrenos de la Feria de la Candelaria. Como parte de esta celebración, tendremos a partir de las 2 de la tarde, la Gran Cabalgata Coleche. Inicia en la plaza frente al antiguo ferrocarril y finaliza en los terrenos de la Feria de la Candelaria. Este festival contará con exhibición de productos de nuestros asociados y emprendedores del área, concurso de mascotas, talleres para productores, Feria de Bienestar y Salud, modelaje de ropa vaquera, venta de comida, premiación del concurso de fotografía, juegos y atracciones para niños. Esta gran celebración finalizará con la presentación de Doralis Mela, Caco Nieto y los Grandes Ligas del Pindín, de 6:30 a 8:30 de la noche. Es un evento gratuito. Los esperamos en el Festival Coleche 2025. Atención Chiriquí, por tu compra en Superbaru, ganas. Vuelve la emoción, vuelve la gran tómbola de aniversario. Por cada 25 balboas en compras, recibes un boleto para participar por más de 60 mil balboas en premios. Y un gran premio, un auto Nissan Kicks Play 2025, 0 kilómetros, automático. Además, televisores Samsung, piscinas, bonos de hasta 500 balboas en supermercado y mucho más. La gran tómbola será el 30 de agosto en Superbaru Doleguita. Superbaru, chiricano como tú. Aprobado por la JCJ mediante la resolución número MEF-RES 2025-1504 del 30 de mayo del 2025. No participan de esta promoción los clientes de otros establecimientos del grupo Super Barú, tales como Proveedora del Barú, Panificadora Furnos, Restaurante La Cacerola, Estación Terpel San Cristóbal, ni de las cafeterías de los supermercados. Tampoco podrán participar menores de edad, colaboradores ni empacadores de la empresa del grupo Super Barú S.A. Aquí mi dinero me alcanza. Llegó al Costo el gran baratillo anual, con el 50% de descuento en artículos seleccionados, del 25 de julio al 17 de agosto. 50% de descuento en artículos seleccionados. ¡Aprovechalo! A todos les encanta el taca, taca. El 50% aplica en artículos seleccionados, no aplica con otras promociones o descuentos. todo en un solo lugar. Yadi2Go, estación de combustible Ecol HRL La Concepción. Farmacia, Quick Shop. Encuentra aquí medicinas desde las 6 de la mañana. Café, bebidas, snack. Aquí, cervezas bien frías. Almuerzo rápido. Lo que se te ocurra en Yadi2Go. Agropecuaria Las Vaquitas tiene todo lo que el vaquero necesita, con las mejores marcas del rodeo. En la boutique encuentro todo lo que quiero, para las cabalgatas, la finca y los animales. Tenemos muchas sucursales, para la faena, los lazos y el rodeo. Las Vaquitas, la casa del ganadero. Te lo dice Jonathan Chávez. ¡A José! Atención Chiriquí, atención Bugaba, estés donde estés, ahí llega Distribuidor al Amor. El especialista en bolsas y empaques para la industria en general. Tiene para ti bolsas para ensilar, bolsas reutilizables, empaques al vacío, rollos Omnifil de grado alimenticio, rollos de malla tejida y la más extensa variedad de bolsas plásticas. Distribuidor al Amor. Estamos ubicados en Bugaba Chiriquí, barriada Brisas del Río. Síguenos en Instagram como Lamor Chiriquí y visualiza todos nuestros productos. Contáctanos al 6982-2863 o 6747-3376. ¿Estás pensando en construir, remodelar o ampliar? En Electriza tenemos todo lo que necesitas, desde cables, materiales eléctricos, iluminación y mucho más. En Electriza te esperamos todos los días, donde tenemos los precios más accesibles de toda la provincia. Visítanos, estamos al lado del Super 99 en David y próximamente nuestra sucursal en La Concepción Bugaba. ¡Te esperamos! En Farmacias El Jabillo, salud y ahorro de verdad. Aprovecha nuestros días de 25% de descuento y con cada compra acumula puntos saludables canjeables por productos o medicamentos. Tu bolsillo lo amará. Haz tu pedido al WhatsApp 60010202 o visítanos. Farmacias El Jabillo, más de 100 años trabajando por tu salud. Librería e Imprenta Minerva te ofrece lo que necesitas para tus proyectos, presentaciones escolares, materiales y accesorios para tus maquetas, cómics, calcomanías, stickers, postres, cromos, cartulinas y papelería de diferentes diseños y texturas, bordetes, esquineras, mamparas, pinturas, pinceles, lienzos y mucho más. Ponemos a su disposición libros, útiles escolares y de oficina, impresiones digitales, imprenta en general, comercial y publicitaria. WhatsApp 6164-4271. Instagram libr.minerva. Minerva. Visítanos en nuestro local ubicado en La Concepción, al lado de Franklin Jurado. Librería e Imprenta Minerva. ¿Estás en busca de nuevas experiencias? Motel Los Lagos es el lugar perfecto para cumplir tus fantasías y más. El espacio ideal para disfrutar el arte de amar. Uy, uy, uy, uy. Ya saben, mi gente, Motel Los Lagos, para cumplir tu fantasía, te lo dice el Chispín de Los Almirantes. Romantic Style, yeah, yeah. En sus 34 modernas habitaciones, te esperamos todo el año, las 24 horas del día, en este nuevo lugar. Motel Los Lagos. Amigos oyentes, reciban la más cordial de las bienvenidas a nombre de Natural Millennium, por supuesto, como todos los días, deseando que todos ustedes tengan o estén teniendo mejor un día muy, muy, pero muy bendecido por el Todopoderoso. Aquí estamos para traerles noticias importantes de salud, porque recuerden que la línea de productos naturales Natural Millennium aquí en Panamá, pues es una marca de productos naturales líder. ¿Líder por qué? Por su calidad y por, lógicamente, ponerla al alcance del bolsillo de todos los oyentes estos productos, lógicamente, que son de origen natural, que no tienen contraindicación alguna hasta el momento conocida y que lo que van a hacer es mejorarle a usted su calidad de vida que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo.